Vamos a estar el domingo a las 2 de la tarde en el mural que hicimos anteriormente, que es Mapuchenguén, en las esquinas de Chorinan y Santa Cruz. Vamos a estar jugando al palín, así que invitamos a todos que quieran participar. Va a haber un montón de otras cosas más. Compartir mate, tortas fritas, juegos para los chicos, pero el principal es el palín. ¿Y qué es el palín? Para aquel que está escuchando, la que está escuchando, ¿quién se anima a poder describirlo? El palín, para mejor entendedor, es básicamente como el hockey, digamos. Pero nada más que en esta se juega, o antiguamente se jugaban con palos de huiño, que se le dice. Era un árbol frondoso que nacía en lo que se dice Gulumapu, la parte sur de Chile, digamos. Y bueno, como pelota, como referencia, así como una pelota, digamos, usaban cuero de chivo adentro con un trahuil, que se le dice, una piedra o una madera redonda, así, y con eso van así como básicamente jugando al hockey, digamos, ¿no? Y con eso también van, tienen como un arco ahí. ¿Hay como un arco? Claro. ¿Hacen pases también entre equipos? ¿Cuántos son los que integran el equipo? ¿Cuántos pueden ser? Y depende del espacio, Depende del espacio, y si somos 10 contra 10, jugamos 10 contra 10. Tienen cuadrado de 2 hectáreas por 2 hectáreas y se hace una cancha gigante. Se puede hacer así también. Antiguamente jugaban así porque incluso venían de otras comunidades, así se acoplaban y se armaba todo. Claro, sí. ¿Y el palín servía también para definir cosas a veces? Por momento nada que ver, ¿no? No, siempre era juego, era es lúdico. Como lo, es un juego. Claro, como lo, nosotros queremos generarlo ahora, digamos, y más que reactivarlo, de querer reencontrarnos también con eso, ¿no? Como una forma de unión también, por eso te digo, antiguamente se juntaban muchas comunidades que venían o iban de kilómetro a kilómetro y para jugar un palín, después compartir algo, una comida, como es lo que se va a pasar ahora también, que se va a compartir mudai, tortas fritas, mates, obviamente. Y siempre es algo calentito, así, ¿no? Como para pasar este temporal, si es que lo tenemos encima, pero tenemos fe que el tiempo nos va a acompañar. Y con respecto a la cuestión de hombre o mujer, ¿podía jugar cualquiera, Lirén? Sí, es mixto. Es mixto, siempre fue mixto, o sea, desde que se hizo. Digamos, acá no era solo los hombres jugaban y las mujeres se hacen los deportistas, digamos, no. No, para nada. Es mixto y lo bueno es que en realidad es como un, como decía Mocachi, es una cosa de aprender y jugar en realidad, ¿no? Lo básicamente es eso, no es que hay una competencia, es jugar y pasarlo en un buen momento, compartir, ¿no? ¿Y se anotan los puntos como los goles? ¿Vale uno? Sí, en este caso sí, porque es la mejor forma de digamos, de tener una referencia en cuanto a ver, porque tampoco no es que se gana ni que se pierde, es como dice Lilena, ahí es una forma de disfrutarlo más que nada. Es como tener un partido de potrero, digamos, de cuando... No contaba tanto. Claro, o ponerle que nos contaba cuando eras chiquito y después terminaba los abrazos todo embarrado y compartiendo algo también, ¿no? Como en este caso, insisto, va a ser ahí en ese lugar. Así que por eso mismo estamos así invitando a toda la comunidad, a ustedes, a los que se quieran acercar, a compartir ahí. Es la moción inicial, digamos que... Es Chirón y Santa Cruz. Es Chirón y Santa Cruz. En la esquina ahí, donde está el mural. El mural. Ahí, que además limpiaron todo ese predio. Sí. Ahí donde ese pasó a ser el terreno de palín ahora. Claro, la canchita de palín sería. La canchita de palín. Y me contaba, Lilín, que andaban por las escuelas contándole a los chicos que hay un juego originario. Sí, y que, ¿cómo es ese momento, digamos? Y la verdad que está muy bueno. Porque los chicos se prenden, aprenden rapidísimo y sin querer, o sea, lo juegan y... les encanta, así que estuvimos ayer con los chicos y... ¿Ustedes les llevan palos? Les llevamos los palos, les explicamos el juego, le decimos cómo se llama cada elemento que se va a usar, y así que... pero la verdad que estuvo muy lindo, la pasamos muy bien con los chicos. ¿Replican la pelota como en aquella época con algo de cuero también? Sí, todo piedra, cuero, todo, como sí, se replica sí, eso. No sé si con piedra, pero por ahí puede ser con piedra, eso depende de quién lo va a jugar, porque... Va, yo en el primero no estuve, pero sí me enteré que hubo un niño accidentado ahí por un... Bueno. No, fue un pequeño golpe, dice que, pero... No, parte del juego. Claro, nada, tal cual, parte del juego, tal cual, pero por eso mismo hay que tener, digamos, las precauciones necesarias para ver quiénes los jugamos y quiénes no van a jugar. Bueno, entonces reiteramos, esto va a ser el día domingo... primero de mayo, que sí, conjuntamente también se puede hacer al no festejo, ¿no?, de lo que se le dice básicamente, o al festejo del Día del Trabajador, ¿no? Claro. Yo digamos que desde que tengo uso de razón no lo tomé nunca como un festejo, pero bueno, estaría bueno que se sumen ahí en esa actividad también, como para ver si alguien quiere decir alguna palabra o algo, también va a haber ahí, no sé si micrófono abierto, pero siempre la palabra está para el que quiera adherir ahí siempre. Algo. La convocatoria es familiar, digamos, ponen el chico grande. Para toda la familia, para toda la familia, sí. Con ganas de ir cómodo, como para correr un ratito, sí, ahí, como sí, para jugar al hockey, como el jefe de palo, claro, pelotita, y a hacer hockey, pases. Sí. Y después compartir la palabra, mates. Mates, tortas fritas, muy bueno. Así juego que para los chicos, a ver, instrumentos también. Instrumentos tradicionales, así que mandalas para dibujar, sí, también van a llevar, así que va a ser toda una cuestión, digamos, bien didáctica también, familiar, sí, no solamente, pero el principal es el palín, digamos, el eje principal es el palín. Bueno, esta actividad, ustedes vienen, bueno, contaban del mural, todo, vienen haciendo sí, actividades siempre, para sí, ir compartiendo cultura, me parece sí, que va por ese lado, sí, ¿no? Sí, que sí, dimensionar lo rico y linda que es nuestra cultura. Sí, así es. Es por ese lado, Irene, también. Sí. Sí, sí, es compartir, conocer y que cada uno también vaya reconociendo sus raíces, como hablamos siempre. Bueno, ¿reiteramos horario? Horario a partir de las 14 horas en Eschirón y Santa Cruz, y también conocidamente ahora como se dice el mural de Mapuchengué. Sí.